En el libro de Apocalipsis se narran eventos del fin del mundo que son pavorosos. Se habla de bestias que hacen guerras contra los hijos de Dios para matarlos. Se habla de granizo de 45 kilos de peso cayendo sobre los hombres. Se habla de las almas que están debajo del altar, las almas de los muertos que claman a Dios por la venganza de su sangre. Se habla de un terremoto grandísimo, de la ira de Dios y de hombres que se esconden de Dios. Se habla de que el mar se convertirá en sangre y que se quemará la mitad de la tierra. Y se habla de tantas cosas horribles que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Cuando uno lee todas estas cosas, es posible que a uno le dé miedo lo que viene en el fin del mundo. Pero la lectura correcta del libro de Apocalipsis es que es un libro de victoria para el cristiano. Un libro que habla acerca de Jesucristo y que repite el Evangelio para que estemos seguros de la victoria final de Dios. Que cuando venga el fin del mundo, Dios estará en control y eso significa para nosotros el establecimiento del reino de gloria. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy y no se retiren que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te Un encuentras? placer verte, Rafael. Todas esas bestias y todos esos fuegos. Y espérate, ¿cómo fue que tú dijiste 45 kilos de un solo granizo? Los granizos de 45 kilos, hermano. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia necesitamos. Oremos. Amante Dios, gracias por la misericordia de Jesús, a quien veremos en el libro de Apocalipsis. Alabado sea el nombre de tu Hijo, alabado seas tú. Ayúdanos a comprender la salida a todos estos males. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo un ejemplo de ese mensaje apocalíptico. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Johnny, lo primero que se me viene a la mente es la primera vez que leí estos pasajes de la Escritura que causan una gran impresión. Esto es un ejemplo de la literatura apocalíptica, Sí. de esos desastres, esos grandes acontecimientos que causan temor. Fuego y azufre. Y este fuego y azufre trae la libertad y la liberación final del pecado. Ese es el buen desenlace. La clave de este asunto para poderlo entender es que tú y yo aceptemos de manera cabal y total que nunca está en nosotros la solución. Aquel que piensa que tiene solución en sí mismo, que se desanime porque le toca el lago de fuego. Esa es la clave, Rafael. Si yo el punto de partida mío es que yo voy a impresionar a Dios y lo voy a hacer bien, me tocará en el lago de fuego y azufre. Pero si el punto de partida mío es yo no tengo nada y no puedo y no soy suficiente, estaré con el Señor en su trono. Okay. Bien, Johnny, entonces una de las cosas que pudiéramos sacar de aquí es que todas estas descripciones apocalípticas y fantásticas y horribles y que dan temor, tienen su importancia, tienen su lugar y tienen su interpretación. Nosotros nos vamos a concentrar en el otro aspecto del Apocalipsis, que es un mensaje positivo, un mensaje animador. Vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis para comenzar ese mensaje positivo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, Rafael, está cerca. Amén. Ven, Señor Jesús. No está lo suficientemente cerca como quisiéramos. Eso. Que viniera el Señor Jesús hoy mismo. Hoy mismo, sí. Ahora, Johnny, es interesante la revelación de Jesucristo. Ya sea que significa lo que Jesús reveló o la revelación que se hace de Jesús, de todos modos es bueno. Es bueno para nosotros porque es un mensaje de Dios acerca de Jesús o son mensajes de Jesús para nosotros. Y nosotros sabemos que el rol principal de Dios para nosotros es levantarnos, salvarnos y restaurarnos a esa relación con Él. Amén. Y en esa restauración se debe entender que el centro es la Escritura. Para nosotros, lo que nosotros tenemos hoy es lo que podemos leer. Y cuando leemos del libro de Apocalipsis, tenemos dos opciones, por lo menos entre muchas. Opción A, leer el libro entendiendo que esta es la revelación del Señor Jesucristo y que aquí voy a aprender acerca de Jesús. Y la opción B es la opción del miedo, Rafael. Leer el libro de Apocalipsis para meterle miedo a los demás. Esas son las opciones que tenemos. Bueno, pero es que es difícil meterle miedo a los demás porque la primera palabra que dice Jesús es bienaventurados. ¡Ah! Es una palabra de bendición. Entonces este es un libro de felicidad. Sí, así comienza. Y así sigue. Hay muchas bienaventuranzas a través de todo el libro. No solamente eso, Johnny. En el libro de Apocalipsis, cuando nosotros lo miramos buscando eso, vamos a encontrar que hay mucha celebración. Hay mucha alabanza de Dios. Hay mucha alegría por la salvación que Dios ha traído. En medio de todas esas bestias y cosas que describimos anteriormente, hay un tema que no se termina, que es la celebración de los salvados de Dios. Y así concluye el libro, con una gran celebración. Incluyendo la presentación de las bodas del Cordero. Sí. Una fiesta y parranda a lo grande. Sí. Bueno, esa la vamos a leer de último. Vamos a guardarlo mejor para el final. El postrecito sí. No me lo pudo comer antes. Sí. Pero entonces vamos a continuar leyendo en Apocalipsis 1 cómo Juan describe a Jesús. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Y esta lamentación será la liberación final. Esta lamentación es la celebración de todos los que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Es buena noticia cuando nosotros aprendemos que el personaje más importante del libro de Apocalipsis no es la bestia, ni es la imagen de la bestia, ni ninguno de los cuernos, el personaje importante es el que trae felicidad. Y su nombre es Jesús. Y él viene a terminar la desgracia y a establecer la fiesta, la parranda eterna de salvación. Bien, Johnny, tú comenzaste por esa parte de todos lo verá y esa lamentación, pero yo quiero comenzar desde el principio del pasaje. Y es que las primeras palabras que Juan le da a los lectores de Apocalipsis de parte de Dios es gracia y paz. Amén. Gracia y paz. No hay mejor mensaje porque el significado de gracia y paz en ese contexto es mayor al que nosotros entendemos de estas palabras hoy en día. Gracia y paz significaba mucho más que sencillamente esas dos palabras. Significaba una existencia, un bienestar, significaba un entender acerca de la relación con Dios. El mensaje de Apocalipsis no es otra cosa que la repetición del Evangelio en una versión diferente. Así que de ahora en adelante, si nos preguntan cuántos Evangelios hay en el Nuevo Testamento, no digamos que cuatro, digamos cinco. Digamos cinco. Juan escribió dos de ellos, uno llamado el libro de Juan y el otro llamado el Apocalipsis. Amén. Porque aquí se encuentra el Evangelio, gracia y paz, el que nos amó, el que nos ha salvado, el que viene de nuevo. Ahí está el Evangelio, Johnny. Y la fiesta, la boda del Cordero, Sí. yo tengo que hablar de pachanga en el libro de Apocalipsis. Esa es tu sangre puertorriqueña, yo creo. Sí. Arriba la fiesta. Sí. Bueno, vamos a entonces avanzar al siguiente pasaje en Apocalipsis, que es el capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraban yo mucho, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Esto es maravilloso, Johnny, porque Amén. aquí se traslada, se transporta al lector a un lugar donde nosotros nunca tendríamos la menor idea de que existe ni cómo son las cosas allí. Este es un salón en el cielo donde está el trono de Dios y donde está reunida una cantidad de seres descritos allí con diferentes nombres y que están teniendo una escena acerca de este rollo y una especie de problema, una especie Correcto. de necesidad que ellos Una tienen. angustia. Una angustia, sí. Y la angustia es que no encuentran quién puede abrir el libro. Y esta angustia humana es la angustia de todos los que intentamos, y me incluyo a mí porque yo también continuamente fallo, todos los que intentamos fabricar nuestra salvación, todos los que pensamos que podemos impresionar a Dios mostrándole lo bueno que somos y las muchas cosas que hacemos. Pero el autor de Apocalipsis, el hermano Juan, el revelador, nos recuerda que no podemos, nunca podremos por nosotros hacer nada que impresione a Dios. Siempre hemos de depender del amor de nuestro Creador y Libertador, Redentor Jesús. Ahora, Johnny, leyendo en forma espiritual, interpretando lo que dice allí, nosotros pudiéramos decir lo siguiente. Ese libro que contiene una revelación de Dios que es necesaria, que Juan quería saber el contenido de ese rollo, representa para nosotros la frustración de nuestros planes, nuestros deseos y nuestras necesidades. Allí en ese libro se contenía lo que el ser humano necesitaba. Y no había quien lo pudiera abrir. Nosotros no tenemos acceso a Correcto. averiguar, saber por nosotros mismos las revelaciones de los conocimientos de Dios, del futuro y lo que el destino nuestro. Sin embargo, la solución rápidamente ocurrió, porque uno de los ancianos le dice a Juan: no llores, porque hay un león de la tribu de Judá. Él es digno de abrir el libro. En otras palabras, ahí se menciona que la solución del problema del ser humano está proveída en Jesucristo. Siempre es Jesús. Sí. Él es el principio, Él es el final. Él es el alfa, Él es el omega. Jesús es la solución tuya y es la solución mía y es la solución del libro, que solo puede ser abierto por el león de la tribu de Judá. Gloria sea su nombre. Bueno, y no nos podemos quedar sin saber lo que vino después. Sí, sí, el librito hay que resolverlo. Sí, vamos a ir al capítulo 5 para continuar la lectura. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje de lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Johnny, aquí hay muchísimo que aprender. Número uno, ¿quién es el que está en el centro de todo? Jesús. El cordero que fue inmolado. Y se utiliza este nombre de cordero que fue inmolado como para recordarle a los lectores que la salvación viene precisamente del Dios que se entregó a sí mismo en sacrificio como un cordero en el sacrificio. Él, en medio de toda esa escena, es una enseñanza para nosotros. ¿Quién debiera de estar en el centro, en el medio de nuestra vida? Rafael, es tan difícil para el ser humano aprender esa lección. Primero, por nuestras limitaciones biológicas. Las limitaciones biológicas que tenemos es que tenemos un cráneo en el cual está encerrado la mente, donde se procesan los sentimientos y los pensamientos. Por lo tanto, siempre nosotros somos el centro de nuestra experiencia. Y eso es una limitación, porque si pudiéramos ver el que tiene el poder, él debería ser el centro de la experiencia. Y entonces sería fácil seguirle. El segundo problema que tenemos es que el diablo ha sido tan astuto que nos ha engañado a pensar que nosotros podemos producir la salvación, que podemos ganarla. Así que no podemos, ni ahora, ni hoy, ni mañana. El tercer punto es entender la buena noticia, que somos parte del reino de Dios, un reinado de sacerdotes y de reyes. Mira tú, los títulos más importantes nos tocan a nosotros. Los líderes más importantes de Israel. Y Johnny, nosotros no hacemos suficiente énfasis en el significado de eso. Es una posición exaltada. Dios no nos ha salvado ni nos ha llamado para que fuéramos miserables. Sí, de abajo, de lo último. Nos llamó para exaltarnos a las posiciones más altas, para tener comunión con Él de igual a igual. Tremendo atrevimiento de parte nuestra relacionarnos con Dios como reyes y sacerdotes, cuando Él es el Rey del universo, ¿verdad? Misericordia quiero. Sí, y entonces es hermosísima esta descripción en el sentido de que en medio, alrededor del Cordero, está toda esa alabanza, está todo ese reconocimiento a las virtudes, a las maravillas del Cordero. Y lo que nos dice a nosotros, Johnny, que cuando nosotros practicamos el alabar a Dios, el recitar las palabras de la Biblia en alabanza a Dios, en hacer nuestras oraciones, nosotros nos estamos transportando, uniendo con estos seres celestiales y participando con ellos en esa alabanza a Dios. Es para nosotros una exaltación poder alabar a Dios. Y participamos también, Rafael, como dice la última frase del versículo 10 de Apocalipsis 5, y reinaremos sobre la tierra. Participamos en el reinado de Jesús. Sí. Bueno, como fue desde el principio. Pero hay un detallito allí que no podemos olvidar. Allí había una copa con incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hemos orado y pensado que Dios no nos oye? ¿Cuántas veces nosotros oramos en desesperación, en dolor, en extrema necesidad y pensamos que nuestras oraciones no llegan a ninguna parte? Yo no puedo contestar por qué recibimos las respuestas que recibimos. No tengo explicación para cada una de estas cosas, pero aquí se nos dice claramente que nuestras oraciones no han sido olvidadas. Nuestras oraciones no se han perdido. Nuestras oraciones no se disiparon en el aire de la atmósfera. Nuestras oraciones están en una copa delante de Dios. Él ha escuchado nuestras oraciones y Él contestará a su propia manera en el momento que Él considere oportuno. Nuestras oraciones han sido oídas, Johnny. Y la gran contradicción, Rafael, es que mientras las oraciones han sido oídas, nosotros no lo experimentamos así. Y todavía poniéndola a un nivel más alto, nosotros nos experimentamos como pasajeros y advenedizos, como oprobio ante las naciones. Pero nos dice la Escritura que nosotros reinamos con Cristo hoy día. Esto no es para mañana, es hoy que estás reinando. Me gusta contestar la pregunta de dónde eres, diciendo yo soy de aquí, no importa el país donde me encuentres, Rafael, porque mi papá es dueño de este lugar. Y la gente me mira y me dice, ¿cómo? Yo soy rey aquí. Yo soy rey aquí, porque mi papá es dueño y él me sentó en el trono con él. Amén, amén. Bien, Johnny, entonces avanzando un poquito, ya vimos un pasaje que habla acerca, el libro de Apocalipsis, que habla acerca de realidades en el cielo, pero también el libro de Apocalipsis habla de realidades en la tierra. Leamos el siguiente pasaje. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay, Rafael, lo que me consuela es que le queda poco tiempo. Amén. En el contexto de mi experiencia de vida, puede ser que muera yo y no ha venido el Señor. Pero en el contexto de la experiencia del universo, le queda poco tiempo. Y me alegro de esto. Y le oro al Señor que venga pronto. Y ojalá sea mientras vivo para poderme gozar. Lo segundo que me consuela es que el que ataca no tiene poder en realidad. Ya está vencido. Mientras yo estoy en Cristo, aunque Él me pudiera matar, yo vencí en Cristo. Es la paradoja del reino de salvación, del reino de Dios, que no se gana con conquista de batalla humana, se gana con sometimiento de fe y de amor. Así se gana. Este pasaje del Apocalipsis nos revela a nosotros estas realidades que son del cielo y son de la tierra. Un enemigo de las almas, un diablo real y verdadero. No todo el mundo cree en el diablo. Aquellos que no creen que Dios creó al mundo tampoco creen que existe un diablo y son los que en mayor peligro están, porque ni siquiera saben el enemigo que vive sobre ellos tropezándolos. Nosotros entendemos estas realidades, nosotros sabemos de dónde viene el mal, nosotros sabemos por qué viene el sufrimiento, pero nosotros gozaremos al final, porque sabemos, como mencionaste, Johnny, que es un enemigo derrotado. Amén. Un enemigo que, aunque ejerce poder, son, no me acuerdo la expresión, pero son los últimos aletazos que da el ahogado. Las últimas patadas del muerto. Sí, algo los, así. Los gases, sí, le están haciendo mover, sí, las patas. Y la prueba de eso está en el último pasaje que vamos a leer en Apocalipsis 19. Este es el mejor. Bueno, hay otros pasajes tan buenos como este, pero es el mejor pasaje de este estudio. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Aleluya! Esta es la invitación a la boda. Pero a la vez que es una invitación, tú eres el que la estás extendiendo. Porque las bodas las controla la novia. Las bodas las controla la novia, no el novio. Y la novia la controla porque ella es el centro de la acción. Ella es la que recibe la honra y la gloria. Y en este caso, la novia eres tú y soy yo, porque nosotros somos la iglesia, los salvados en Cristo. Y como salvados en Cristo, nuestra boda está por celebrarse. Y no es una historia de miedo, es una historia de fiesta. No es una historia de persecución, la de Apocalipsis, es una historia de sentarse a comer torta, bizcocho, cake, queque, de fiesta, de boda. Y lo vamos a comer y nos vamos a llenar la barriga hasta que el ombligo se salga para afuera. La temperancia va a ser gozárselo hasta lo último. ¿O acaso tú vas a dejar algún pedacito de esa torta, de ese bizcocho? Bueno, Johnny, lo que pasa es que en tu imaginación te estás quedando corto. Eso es así. Perdóname, mi hermano. Eso es así. Pero porque esta no es una celebración. Esto es algo extendido, porque tú sabes que en la antigüedad las celebraciones se hacían de a días. Eso no era como hacemos nosotros así, hoy por en lo día. Menos un milenio de fiesta y de parranda. No sé cuánto tiempo, pero es una celebración extendida. Me encanta, queridos hermanos, como dice estas son palabras verdaderas de Dios. Un énfasis, que depositemos nuestra fe en las realidades de estas palabras. Estas promesas que Dios nos hace aquí, estas descripciones de la celebración de los santos, de esas bodas del Cordero, de la reunión de los santos delante de Dios, echando sus coronas a los pies de Jesús, todo eso es una realidad preciosa. Amén. Que guardamos en nuestro corazón, por las cuales vivimos, las cuales anhelamos, nuestra esperanza bienaventurada. Depositemos nuestra fe en las palabras de Dios. Depositemos nuestra confianza en el poder de Dios, porque Johnny, no hay fracaso, no hay falla en lo que Dios ha prometido tan fielmente. No son cuentos de hadas. Con pruebas de su propia vida, con pruebas, todo lo que hizo Cristo, especialmente su resurrección, para demostrarnos la realidad de estas promesas. El libro de Apocalipsis es un libro de victoria para el cristiano. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.